Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Flores y Colores de México. Hoy 19 de abril. Hoy 19 de abril de 2021, en plena pandemia todavía. Saludamos aquí a Rosa Villafuerte. Bienvenida. Hola, muchas gracias, Guillermo. Vamos a hacer un pequeño recuento de este festival virtual internacional que tuvimos ya de Flores y Colores de México. Su décima edición del festival y primera edición virtual. Y vamos a tener la música de los compañeros que estuvieron participando con nosotros. Va a estar Carlos Cabrera Soto, va a estar Angélica del Sol desde Chile, que esta canción la cantó especialmente para el festival. Va a estar Diego Córdoba, Juan Prado, Luis Martínez de Chile también, y Poemas de Arturo Jiménez. Así es que, bueno, quédense con nosotros en esta transmisión de Flores y Colores de México desde la Rueda Cartonera en el Barrio Chino. Recuerden, es todos los lunes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, y si no alcanzan a escuchar el programa aquí, lo pueden escuchar mañana después de las 5 de la tarde en el podcast. Rosa, bueno, está aquí, es edafóloga, ecóloga, está en el equipo de Flores y Colores de México y estuvo coordinando con todos los conferencistas los horarios, temas y demás. Un saludo para Mario Contreras, que ya se conectó con nosotros, para Karina A. Ferreira. Saludos, un fuerte abrazo para ti, Karina. Y pues bueno, un saludo para Meche, la fan número uno del programa. Saludos tú, Rosa, para tu familia. ¿A quién quieres saludar? A todos tus amigos participantes en el festival. Bueno, a todos los participantes, a mis amigos participantes, a mi familia, a todos. Un saludo para todos. A todos los conferencistas que estuvieron. Acá Carlitos, que nos anda moviendo los micrófonos porque no están bien puestos. Que nos escucha, dice. Ya saben que es más relajado el programa de radio. Y pues bueno, un saludo a todos ellos que se están conectando. Gracias. Adán Vázquez Rojas, desde Córdoba, Veracruz. Saludos, Adán, bienvenido. Y pues bueno, ya saben que esto es nada más una entrada pequeña en Facebook. Y los invitamos a que se conecten a www.radiocartón.com. Los esperamos. Muy bien, andamos todavía nerviosos por el festival y todo, pero bueno, esperemos que se conecten a www.radiocartón.com y vamos a seguir comentando sobre el festival. Y vamos a tener en vivo, o pueden mandar sus mensajes todavía al Facebook de Flores y Colores de México o al WhatsApp 3312254745. Entonces, esto es nada más una probadita en Facebook, pero conéctense a www.radiocartón.com y en Facebook vamos a estar recibiendo sus mensajes en Flores y Colores de México. Los dejamos, entramos de lleno ya en materia. Como les decía, vamos a tener la música de los compañeros participantes y vamos a empezar con el aventurero, con Carlos Cabrera Soto del Salto Jalisco, que estuvo con nosotros en vivo ayer en la clausura del festival. Entonces nos despedimos y empezamos con el aventurero de este cover que hace Carlos Cabrera Soto. Muchas gracias, hasta pronto. Y abusados, mamacitas, que aquí llegó su aventurero, señores, y échale mariachi que suene. De todo me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas y por eso digo así cantando con mi canción: yo soy el aventurero puritito corazón, verdad de Dios que sí, compadre, y échele del Salto para el mundo. Más sincero, yo juego. Baraja y sé parrandear, lo mismo les tomo tequila o mezcal. Yo le entro al poquito también al champagne. Lo mismo les bailo un tango con vals. Lo mismo un jarabe que algún cha-cha-cha. También bailo break y reggaetón y perreo, señores, lo que quieran. Y si quieren, hasta nos encueramos aquí todito. Me gusta pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas. Me gustan las suegras que no son celosas. Me encantan las chatas poco resbalosas, que tengan mamás es muy buenas señoras. Me encantan las gordas retejaladoras, que tengan hermanos que no son celosos, que tengan sus novios caras de babosos. Se me fue el aire, compadre. Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio. Yo soy el aventurero. Buenas tardes y ahí nos vemos. Aventurero. Yo soy. Regresamos aquí a Flores y Colores de México desde el barrio chino de Guadalajara, en la Rueda Cartonera. Estamos transmitiendo en vivo hoy, 19 de abril del 2021. Y pues bueno, este programa vamos a estar escuchando música de los participantes, los que nos estuvieron acompañando aquí en el festival. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que vivimos de lleno en estos 4 días de conferencias en este festival internacional, con invitados especiales de Chile, sobre todo de la región de Atacama y Copiapó, y en Bucaramanga, Colombia, con nuestros amigos colombianos. Y decirles que las visitas que llevamos hasta este momento de la primera publicación de los conferencistas ha llegado a 38.383 personas. Es un récord para nosotros como Flores y Colores de México, y la página ya tiene más de 7.000 seguidores. Esperemos pronto llegar a los 10.000 ya, y próximamente este año, si Dios lo permite, en agosto estaremos haciendo el festival presencial ya en Guadalajara de Flores y Colores de México, por supuesto, con todos los compañeros participantes, que en el último festival tuvimos de 12 estados de la República, y esperemos ya tener alguna participación desde Colombia o desde Chile, alguien que se anime a venir hasta Guadalajara al festival. Del desierto mexicano también. Y también del desierto mexicano, por supuesto. Bueno, aquí está su representante, que es Rosa Villafuerte, que es de Hermosillo, Sonora. Ahora sí que tú así creciste es. Entre las bellas praderas del desierto de Sonora. Hermoso lugar, claro que sí. Así es. Rosa, ¿qué nos platicas? ¿Qué tuvimos el primer día de conferencias? Ay, pues el primer día estuvo interesante. Ya ves, bueno, empezamos con Omar Rocha. Empezamos con Omar Rocha con su charla de enciclias, apreciación estética y tips de cultivo. Muy, muy interesante, muy apasionado el biólogo Omar. Seguido del biólogo César Pizarro con su charla del desierto florido, donde nos habló sobre el desierto chileno. El desierto de Atacama. El desierto de Atacama. Y las acciones que han hecho para su conservación. Después nos habló esta chica chilena también, Rodia, sobre la región de Atacama, el desierto vivo. Y tuvimos otra intervención chilena de Raúl Céspedes sobre el desierto florido como patrimonio natural de la región de Atacama. Y todo lo que conlleva el turismo, ¿no? En esa región norte de Chile nos mostraron paisajes impresionantes. Preciosos. ¿Quién no se imagina? Ah, es el desierto y todo. Y las playas, ¿dónde queda? Y las montañas. Y las lagunas que están escondidas dentro del desierto. Hermoso. Eso yo, bueno, yo estoy así de, ya cuando compramos los boletos de avión. Sí, ¿qué te puedo decir? Yo soy del desierto, pero bueno, es diferente, ¿no? No están a la misma, en la misma ubicación y por supuesto pues no tienen ni la misma vegetación tampoco. Y el pensar que no llueve y que el día que llueve despiertan las semillas después de años de estar guardadas en la arena. Es maravilloso. ¿No? Eso es maravilloso. Después seguimos con este... con mi amiga, compañera. Te emocionas. Miriam Galán, sí, con su charla de los agaves de México. Esa fue una de las conferencias, bueno, es una de las conferencias que más me emocionó, aparte de las orquídeas. Los que me conocen saben que soy amante de los agaves, por su belleza como planta y por lo que nos dan, esos destilados deliciosos como el mezcal que se dice que se dicen que se debe de tomar con amor, beso a beso, o sea, poquito a poquito. A besitos. A besitos, exactamente. Sí, sí, sí, pues estuvo muy, muy interesante esta charla con Miriam y seguido de eso intervino Roberto Garay con su charla de Aztecium Valdesi. Que ese es un género mexicano de los más nuevos en cactáceas y nomás tenemos 3 especies. Aparte nos platicó esa experiencia de ir a buscar el hábitat de esta especie y desgraciadamente descubrir 2 o 3 meses después de que se describió la especie que ya estaba saqueada el hábitat y desgraciadamente... las plantas, en cuanto se describió esa especie, ya estaban ofertadas en Asia y en Europa. Es una cosa... Bueno, el festival estuvo enfocado a las cactáceas, por supuesto, de México y de Chile. Era un festival enfocado en esta ocasión a las cactáceas. Y te das cuenta que Chile y México presentan el mismo problema. La depredación extranjera y la depredación por los mismos mexicanos o chilenos. Claro, claro. Qué triste saber que sigue ocurriendo, que a pesar de que ya hay más difusión de las actividades, no se logre frenar esta actividad. Exactamente. Y luego también tuvimos la intervención de Luis Martínez, un concierto en vivo que estuvimos charlando con él, interactuando desde Chile también. Un saludo para ti, Luis Martínez. Gracias por tu música. Y pues bueno, después de Luis Martínez tuvimos otra charla. Sí, claro. Luis Martínez cerró el día jueves con su concierto en vivo. Sí, cierto, perdón. Yo estoy emocionado, ya le quiero seguir hablando. Quiero seguir hablando, pero hasta ahí hasta fue ahí. El jueves. Ya entienden por qué ya no quiero dejar a Rosa de aquí de Flores y Colores. Es su conciencia. Sí, es mi conciencia. Bueno, después de esto vamos a seguir con un poema que se llama... Alegre raíz de el maestro del doctor Arturo Jiménez Arturo. Martínez. Bueno, es maestro, licenciado y doctor. Claro. Arturo estudioso. Martínez. Estudioso. Vamos a escuchar este poema. Se llama Alegre raíz y regresamos. Alegre raíz, Arturo Jiménez Martínez. Aunque aún no lo sepas, el titileo de tus aguas de otoño ha recorrido a nuestro lecho como suspiro de traviesas gotas que desembocan la tormenta en nocturna y perpetua caricia. Explorando ahora a tus amorosas raíces de pequeña nínfula arbórea, herbácea o arbustiva a través del portal austorial, penetraré en tu intersticial secreto de antigüedad secular y efímera, recorriéndote con mi beso micelial, cual arbuscular intercambie tu fragancia por la mía. Te llamaré gerbera, lilia, orquídea, musa, urena o salvia, que resguarde en su regazo nuestra intrínseca memoria. Eres la fecunda flor de mi alma en madrugada y la raíz alegre que mis hifas colonizan mientras no amanece. Este poema del doctor Arturo Jiménez, Alegre Raíz, hizo el favor de mandárnoslo para pasarlo en Flores y Colores de México. A mí en lo particular me encanta porque no hay mucha poesía sobre la naturaleza, o más bien no es muy conocida, siempre se van, o se va uno por escuchar poemas de amor o de desamor, o por ejemplo en particular mi gusto, Nocturna Palabra y Eternidad del Polvo de Elías Nandino, pero pues a fin de cuentas todo va hacia la naturaleza, hacia lo natural de amar o hacia lo natural de amor apreciar. Amor a algo, vaya. Amor a algo. Luego, bueno, seguimos el segundo día de conferencias. Empezamos con... con Sebastián Moreno Triviño. Que le mandamos un saludo hasta Chile también. Hasta Chile, a él y a su familia, a su abuelito. Él participó con su charla Especie Endémica Desconocida. Experiencias y experimentos para la recuperación del patrimonio de Huasco. Sumamente interesante, todas esas especies que están quizá todavía por describirse, pero bueno, yo siempre digo, pues sí hay que poner su nombre científico, clasificarlas todo, pero todas estas especies siempre están en la raíz de la cultura de cada lugar, de cada país, de cada pueblo, cada región. Y tendrán un nombre que ahora se le llama nombre común, pero es como se conocían. Ahora estamos con esa idea de todo ponerle un nombre y agruparlos en cierto lugar con ciertas plantas y demás. Pero es sumamente interesante seguir descubriendo especies. Perdón, seguir descubriendo especies endémicas de nuestros pueblos. Claro, él también nos hablaba sobre el proyecto que traen y las afectaciones al ambiente, ¿no? Sobre la actividad antropogénica. Estuvo muy interesante esa charla. Seguido de eso, tuvimos la charla de cactáceas del desierto de Atacama por la doctora Carmen Gloria Osa. Que también le mandamos un saludo muy afectuoso. Y también yo me quedé impactado con las imágenes. Lo que nos decían todos los compañeros chilenos es que, bueno, es que el desierto, dicen el desierto, arena y ya. Pero no, el desierto está vivo completamente en flora y fauna. Que se me olvidó preguntar, estaban hablando de la fauna y todo. Nunca pregunté si había, no sé, alguna serpiente, escorpiones, tarántulas, que me imagino debe de haber. Ah, estuvo más enfocado hacia la flora. Hacia la flora y lo poco que se habló de fauna fue de las chinchillas, que está en peligro de extinción, que es donde se saca la piel de mink, que es la piel más cara del mundo. De estos guanacos, que son los dispersadores de semillas, sí. Y demás. Pero nos faltó un poquito, bueno, es que es imposible una hora para una región. En tan poco todo, ¿no? Tiempo, claro. Los invitaremos a que nos hablen todos esos insectos, de esos polinizadores o de arácnidos y demás que existen en esa región. Sería muy, muy interesante conocer más sobre ellos. Sí, y recuerdas que después ya retomamos el tema de las orquídeas. Ya nos dirigimos otra vez a orquídeas con el tema de la Helia Speciosa, cultivo y tradición en México, impartido por Octavio Ubaldo Reyes. Así es de los pocos investigadores en México, y aparte muy joven, Octavio Ubaldo, que está realmente investigando el uso tradicional, religioso y cultural de las orquídeas en México. Y está la Helia Speciosa, que es sumamente impresionante, que está empezando la floración ya en estos días. Es una de las flores más grandes de México y es una de las flores más apreciadas y más usadas desde la época prehispánica por sus usos. Yo en lo particular, la etnobotánica es una de mis partes favoritas de las orquídeas. Yo creo que más que cierta parte de cultivo es el aprender sobre el uso de las orquídeas desde la época prehispánica hasta nuestros días. El conocimiento tradicional, güey. Exactamente. Sí. Y luego seguimos con el gran Sergio Fong, que es donde estamos ahorita en la librería cartonera, en la rueda cartonera, perdón, en la librería café. Y aquí está la estación de radio de radiocartón.com, desde donde estamos transmitiendo en vivo. Bueno, yo estoy nervioso, me estoy trabando. Sí, bueno, Sergio nos acompañó los 4 días de evento. Sí, nos acompañó en el festival y nos acompañó haciéndonos café, llevándonos galletas, haciendo el chocolate. Los molletes, los lonches. Y ánimos, por cierto. Y ánimos también. Y estuvo también hasta el domingo con nosotros acompañándonos para que no estuviéramos solos acá. Y también un saludo muy especial a Israel Soberanes, que estuvo... es viento cartonero, él, y van de la mano el trabajo que hace la rueda cartonera y el viento cartonero. sobre todo este trabajo que hacen con las presas en Jalisco. Y bueno, en fin, los centros de rehabilitación. Exactamente. Un saludo para ti también, Israel. Israel Soberanes. Esperemos que andes pronto otra vez aquí por Guadalajara. Y pues bueno, simplemente, bueno, prácticamente este programa es de agradecimiento a todos los que estuvieron de lleno con nosotros. A ti, Rosa, a David, y luego también estuvo Ricardo López, y luego vino también Félix de Plágora, estuvo con nosotros, mi hermana Rebeca, estuvo también sobrino, Esteban, mi sobrino. Ah, luego mi sobrino Esteban, bueno, casi... Esteban, no, y aparte tu sobrino. Sí, Esteban de San Juan de Tehuacán, aparte mi sobrino Panchéis, que estuvo uh-huh. muy divertido aquí. Y a todos los clientes que estuvieron viniendo a la tienda, aunque sea saludar, nada más decir ánimo, todos los mensajes de WhatsApp o Facebook que nos decían ánimo, échenle ganas, no se rajen, claro. Y felicitando y demás. A Isbalanqué por comprar bombones. Isbalanqué, que también estuvo chiqueando. A Leti, la de la tienda, que nos decía... Calenta comida. ¿Ya comieron? No, y mandaba comida, al de las tortas ahogadas... a todo, es que ya se a todos los que nos apoyan, porque nos llevaría todo el día o toda la semana agradecerles, la verdad. Exactamente. Y luego, seguimos, ¿cuál fue la otra? La estamos en el día viernes 16. Después de Sergio Fong, intervino Sandra Peña con su charla Sembrando el Desierto, regenerando los áridos suelos del desierto de Atacama. También un saludo para ti. Hasta Chile, desde Guadalajara, Jalisco. Sí, Sandra con su proyecto de la huerta, muy interesante. La verdad que estuvo muy padre esta charla. Y recuerden, todas estas charlas, conferencias o ponencias están grabadas en la página de Flores y Colores de México y ahí las pueden escuchar, las pueden ver. Son 32 horas de grabación, 24 conferencias, 4 cantantes y 4 participaciones de Sergio Fong. Entonces, son 32 horas donde tienen varios días para verlas con calma y las pueden ver cuantas veces gusten. Repetir. Repetir para aprender más y más de cada uno de nuestros ponentes. Y claro, la poesía de Arturo también está... Están grabadas están ahí. Están grabadas. Y también Citlali Mayorga, una amiga también de aquí del barrio, nos hizo el favor de grabar una traducción que hizo el doctor Arturo Jiménez y que también la vamos a escuchar un momento más. Gracias, Itlali, Nora, Mecha. Bueno, es que no, todos el barrio compañeros. Chino de Guadalajara, así es. Y bueno, retomando las charlas del día viernes 16, recordemos que estuvo también con nosotros Valdemar Murga con su charla Fertilización de Orquídeas. Desde Jalapa, Veracruz, le mandamos un saludo. Uh-huh. Algo súper importante que le decimos aquí a la gente. ¿Ya le dio comer a la orquídea? No. Ah, pues tiene que comer, hay que fertilizarla. Vaya con Valdemar. Sí, vaya con Valdemar o venga con nosotros que tenemos los productos de Valdemar aquí en la tienda de Flores y Colores de México. Y luego tuvimos una participación especial que nomás fue el intro en vivo, pero tuvimos un taller de terreros de Litops que duró 2 horas. En la tienda, se extendieron. Era 45 minutos, pero bueno, se emocionaron decorando sus terrarios. Sí. Y ahí siguieron un rato. Impartido más. Por el más joven de los participantes o ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. De los talleristas, conferencistas. No, de los que apoyan el festival, de los que están dentro del equipo de Flores y Colores de México, que es Ichiro Kosonoi. Con 22 añitos. 22 años. Él empezó a los 17 años con el proyecto y sigue aquí presente. Él es experto, aparte, en plantas acuáticas. Y pues bueno, ahí estuvo un ratito a risa y risa ahí en la presentación en vivo, pero después se aventó sus 2 horas en la tienda con los 5 participantes en vivo, nada más que podían estar, de los terrarios de Litops. Claro, y ya la última intervención, y para cerrar el día, tuvimos el concierto en vivo de Juan Prado. Así es, muy divertido, lo hizo muy dinámico, con sus bebés ahí en casa y todo. En el coro. En el coro y todo, y un saludo, Juan, aparte es un gran panadero de... hace pan de autor, panadero que le llaman. Esos panes de pulque, de café también, las baguettes que hace y demás. Muchísimas gracias, Juan. Y con esta, ahora sí, Carlitos, nos vamos con esta canción que ya estaba que se hizo especial, nos cuenta Angélica del Sol desde Chile. La grabó especial, ella aparte de Sucuy Cactus, que tiene el programa este, es cantante, es artista. Y te agradecemos muchísimo, Angélica, que nos la hayas compartido esta canción, que la hayas cantado especialmente para el festival. Y ahora la estrenamos en Flores y Colores de México en radio. Regresamos después de un momento. Regresamos a Flores y Colores de México, aquí en radiocartón.com, y ahora que es la mitad del programa, básicamente, un saludo muy especial para Víctor Munita, que hizo realidad este sueño de hacerse internacional el festival. Él nos acompañó en todo este proceso y aparte hizo este puente precioso entre Chile y México, entre Atacama, Guadalajara y Copiapó y Juanacaxtle, que es mi rancho precioso. Y Hermosillo y todo. Texcoco y Chiapas. Así es. Víctor, un gran abrazo para ti. Un saludo muy afectuoso con todo mi cariño. Gracias por este puente precioso y esta frase que me encanta que la aprendí de ti, que es hacer puente es hacer un puente es poner tierra donde no la hay. Algo así va la frase. Por ahí era. Por ahí era. Y bueno, Guillermo, ¿qué te parece que si seguimos comentando, recapitulando cómo estuvo la actividad, pero ahora el día sábado? ¿Recuerdas que inició esta gran charla el doctor Eduardo Pérez? Sobre suculentas y orquídeas en la región de Nisanda, Oaxaca. Así es, ¿cómo no olvidar estas imágenes impresionantes? ¿Cómo a veces nos falta conocer más nuestro país, conocer más nuestras regiones y más a las personas que nos gusta las plantas y demás? ¿Qué paisajes tan impresionantes, qué plantas tan increíbles, cómo conviven las cactáceas, las suculentas, y las orquídeas y pues todo lo demás en esta región única? Es un ecosistema único en México, muy realmente. Muy biodiverso, la verdad. Completamente, o sea, uh-huh. Y cómo podemos llegar a seguirnos maravillando con todas las bellezas que tenemos en México. Por ejemplo, a mí me falta conocer muchísimo, uno de los estados que me falta conocer es Sonora, las Baja Californias, Coahuila y Campeche. Nada más son los únicos estados que me falta conocer, hay Nuevo León, nada más son los únicos estados que me falta conocer de la República. Pero las regiones de cada estado aparte. Fue fabulosa esta charla con el biólogo Eduardo Pérez García de la UNAM. Y pues nos quedamos con ganas de seguir escuchando y viendo más imágenes y aprendiendo sobre todo toda esta riqueza que tenemos en México. Sí, estuvo realmente interesante esta charla. Y vemos cómo Oaxaca es tan, tan biodiverso. Es muy bonito el lugar, la verdad. Esta región de Nisanda. Que toma el nombre por la estación del tren. ¡Wow! Así es. O más bien, la estación del... ¿Qué dice? El único que se conoce de ahí es la estación del tren. Y lo que no se conoce es la diversidad de sus plantas. Sí. Sí, sí, sí. Hay mucho por conocer realmente. Y después nos visitó el doctor Jorge Alberto Pérez de la Rosa con su tema Hijo del Fuego, Pinus vallartensis. Sí, esta especie es su hijo más pequeño, dice el doctor Pérez de la Rosa. Es una especie de pino, una conífera, que se acaba de describir hace 4 años apenas y que aparece en una región recóndita de la Sierra Madre Occidental. Todos conocen Puerto Vallarta, pero ¿quién conoce su vegetación, no? Puerto Vallarta es un centro turístico internacional. Y aquí se encontró esta nueva especie de conífera, este Pinus vallartensis, que es impresionante. Él platicaba en la primera charla que estuvo en Flores y Colores de México, que cuando andaba caminando por aquellos lugares en la sierra, dijo, no vuelvo a venir. Y fue como 14 veces más, ¿no? Se enamoró del lugar. ¿Qué dijo? ¿Qué nos contó? Hasta que no encontró quienes rentaran una mula para poder estar echando las vueltas, sí. Porque caminando eran 4 horas de ida y 4 horas de regreso, entonces es un poco difícil. Hasta que encontró su medio de transporte ideal. Así es, y aparte fue un lujo tenerlo en vivo, directo desde la cabina de Flores y Colores de México. Claro, y muy didáctico, llegó con sus piñas gigantes y las mini de Pinus vallartensis. Estuvo muy interesante, muy agradable el doctor. Así es, también un saludo para usted, maestro Pérez de la Rosa. Y algo bien chistoso que dice, es que la gente me conoce más por la mamilaria, que me dedicaron que es mamilaria Pérez de la Rosa, que por los descubrimientos de los pinos. Hay muchísima gente que colecciona cactáceas y esta cactácea del género mamilaria que le dedicaron a él es sumamente hermosa. Entonces, por eso es que dicen, Pérez de la Rosa, entonces ubican al maestro con la especie de esta cactácea. Uh-huh. Luego tuvimos otra vez la rueda cartonera con Sergio Fong, que estuvo ahí hablando de los proyectos de la rueda cartonera. Y luego viene una conferencia que para mí, bueno, es fascinante. Mi género favorito son las laelias y lo dio... Uh-huh. El ingeniero Juan Ernesto Morales Velázquez. Si nos oyen que nos reímos, que nos estamos divirtiendo. Es realmente divertido estar aquí en la radio el día de hoy, recapitulando todo este festival. Y nos dio muchísimos consejos para el cultivo de laelias en México. Y fue así como comenzó como otra vez la sección de orquídeas, porque seguido a esto, nuestros compañeros colombianos, Valmer Díaz, Álvaro Díaz y Arvin Duarte, nos continuaron con la charla Especies colombianas, especies en vías de extinción, ¿qué estamos haciendo para contrarrestar el fenómeno? Otro problema que tenemos en México y en toda Latinoamérica, y sigue siendo la misma, la depredación de nuestra riqueza, de nuestras especies por otros países, y que desgraciadamente, aunque tengamos leyes, no se aplican. No se aplican y seguimos siendo saqueados constantemente. Yo cuando dicen, es que los españoles se llevaron nuestro oro. El oro, eso, yo no estaba cuando llegaron los españoles. No. Pero actualmente la depredación de especies en el mundo se considera la cuarta economía, porque son millones y millones de dólares lo que se maneja en especies depredadas en todo el mundo. La extracción ilegal. La extracción ilegal, exactamente, Rosa. Ay, no, no, no, eso es... Y es algo de, algo de lo que sufrimos todo Latinoamérica. Es algo muy desagradable, muy triste saber que se continúa realizando y que gracias a esa actividad se pierde tanta diversidad biológica. Exactamente. Bueno, para comenzar con cosas un poquito más felices, mi compañero amigo muy querido René Reyes nos dio una plática sobre producción orgánica de hortalizas en Texcoco, Estado de México. Sumamente interesante de cómo puedes consumir alimentos realmente limpios de pesticidas, limpios de químicos, de metales pesados y demás. Yo hacía una referencia a mi pueblo, Juanacatlán, que durante años las partes de riego de no temporal se estuvieron regando con agua del río Santiago, que está sumamente contaminado, y ahora tenemos un problema gravísimo de cáncer de diferentes tipos, y de que a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho, protestas y demás, y de que han participado artistas, cineastas, gente del arte, gente de la ecología, gente común y demás, no se ha hecho nada, a pesar de que tenemos, según eso, acuerdos para el rescate de este río, que es la cuenca más larga de México, que es Lerma-Chapala-Alto-Santiago. Y no, y seguimos con ese problema. Y pues él nos habla de cómo poder cultivar de una forma limpia nuestros alimentos. Claro, nos hizo un poco pensar sobre lo que estamos consumiendo, que pensamos que o somos vegetarianos y somos muy saludables, pero realmente no investigamos realmente lo que consumimos, ¿no? Sobre sí, el origen de esos productos. Así es, y mucha gente se jacta de vender en los tianguis ecológicos todo. ¡Ay, mi producto es orgánico! Mentiras, tú los ves en el mercado de abastos comprando las cajas de jitomate. Y están revendiendo y nomás los limpian o les hacen algo para que parezcan... Que brillen, que se vean hermosos. Sí, y mucha gente que no sabe que muchas de estas frutas y verduras traen ceras para que brillen más. Uh-huh. Sobre todo las manzanas gringas, que se ven tan brillosas. Si tú les pones en agua un ratito, las dejas secar, te das cuenta toda la cera, todo ese químico que traen, nomás para que brillen. Bueno, ya no hablemos de cosas tristes ni desagradables. Continuamos con la... Ese día continuamos con la doctora Rebeca Alicia Menchaca García con su charla La vainilla desde México. Estuvo muy interesante esa charla, sí, Guillermo. La vainilla, para empezar, es uno de los productos más importantes que México le dio al mundo. Y hay investigaciones que tienen más de 500 años de que la vainilla se utilizaba en México para el estatus de los gobiernos y como tipo moneda. Ahora, la vainilla mexicana, aunque se cultiva en otros países mucho más que en México, pues a fin de cuentas es mexicana y sigue siendo quien aromatiza y da sabor a todos los postres del mundo. Deliciosa. Así es. Aparte también tiene propiedades medicinales. Y agradecimos, muy agradecido también con Rebeca Menchaca por haber participado en esta edición del festival. Y sumamente, sumamente interesante y llena de información esta charla. Claro. ¿Otro de Veracruz? Ya llevamos dos de Veracruz. Dos de Veracruz y ahora vamos a Chiapas. El cantante Diego Córdoba cerró con su concierto ese día sábado. Así es, estuvo con el concierto y estuvimos charlando un rato con él después de la música. Ah, nos visitó. Nos visitó y pues bueno, un saludo para Diego Córdoba, que le pedí una canción especial y fue la segunda del repertorio. Un saludo, Diego, y pues bueno, aquí estamos y seguimos ahora con otra canción que es la de Juan Prado, desde Guadalajara, este gran músico, flautista y panadero. Seguimos y regresamos en un momento. Puño de gaviotas una plaga de rosas. Mis manos, mis piernas, mis ojos, mi corazón, agua. Eres como el sol y el maíz que canta y danza en el desierto y el mar. Eres como el sol y el maíz que canta y danza en el desierto y el mar. Regresamos hoy 19 de abril del 2021 aquí a Flores y Colores de México y estamos haciendo un recuento de este festival virtual, décima edición y primer festival virtual de la rueda, de Flores y Colores de México. Estamos desde la rueda cartonera. Sí, sí. Y seguimos con las conferencias del... Del día domingo 18. ¿Recuerdas, Guillermo, que comenzó esta charla de El Arte de Comer Flores con Alma Hernández Sánchez? Sí, sumamente interesante, porque muchas veces nos venden algo. Por ejemplo, sobre todo ahí hablando de la repostería, y te das cuenta que sí hay muchísimas flores comestibles, pero muchas que inclusive contienen cianuro, y que es muy peligroso. Sobre el uso responsable nos hablaba también, que no puedes poner cualquier flor porque se te haga bonita y puedes matar, incluso te puede afectar a tu salud realmente. Así es, voy a hacer un pequeño paréntesis, saludos para Rosario González, Torres Levy, Lilia Alonso, Esteban Zúñiga, que estuvo con nosotros, Humberto H. Pulido, Cari Villaseñor, Diana Karina Toscano Salazar, Desiree Zapata, Valmer Díaz, Lidia Ceseña, Gloria Orquídeas, Carlos Cabrera Soto, Clark Kent, Nancy Sánchez, Heidi Morán, Cari, te mando un saludo hasta Morelia, Michoacán. Patricia Domínguez, Rocío Delgado Núñez. Un saludo para todos ellos que se han estado comunicando con nosotros. Y seguimos con las charlas. Sí, que seguido de El Arte de Comer Flores, tuvimos la charla de Umas y Pimps para el aprovechamiento de orquídeas por el biólogo David Moreno Martínez. Súper interesante de cómo podemos, en cierta forma, proteger nuestras colecciones y cómo podemos hacer para proteger las especies en México. Hay protocolos que realmente no son difíciles, que si queremos realmente lo podemos hacer. Sí, estuvo realmente interesante esa charla también, igual que todas. La que siguió de esa fue la de impartida por el biólogo Carlos Zavala sobre helechos de México y su potencial ornamental. Así es, Carlos Zavala es de Pénjamo, Guanajuato, y él fue el precursor del estudio moderno de los helechos en México. Es aparte un gran amigo. Te mando un saludo, que yo sé que estás en Zacatecas ahorita, te mando un gran saludo. Muchas gracias por haber participado y es sumamente raro tener una charla de helechos. Estuvo muy interesante y qué gusto para nosotros, qué honor tener a tanta personalidad, la verdad, que haya querido participar en este evento. Así es, ha sido un evento de lujo completamente. La verdad que sí. Y después nos acompañó el doctor Arturo Jiménez Martínez con su charla Micorrizas en la supervivencia de plantas de interés agrícola, forestal y ornamental. Un saludo también para mi compañero. Que son las poesías que hemos estado pasando. Y luego nuevamente estuvimos con Sergio Fong en vivo, también aquí desde la cabina de Flores y Colores de México. Después de Arturo, el licenciado Enrique Cid. Enrique Cid con con su charla Proyecto Educativo de Cactáceas. Proyecto Educativo de Cactáceas. Sumamente interesante la interacción de las personas que estuvieron comunicándose. Creo que es de los que más comentarios tiene chilenos, porque ahí hubo un debate y él es bueno los debates, es bueno porque se aprende muchísimo. Un saludo hasta Chile y muy buen proyecto, hay que seguirlo creciendo, hay que seguir apoyando estos proyectos. El museo. Claro, y después de esa nos acompañó Angélica del Sol, que ya la escucharon por aquí con su canción. Y ella nos presentó el tema Emprendimiento Vivo en Pandemia. Es un proyecto bastante, bastante interesante, muy bueno, y que en esta pandemia se han hecho no nomás uno, se han hecho miles de proyectos, cuando menos aquí en México, yo sé de muchísimas personas que han hecho emprendimientos en pandemia y que aparte nos acaba de deleitar hace rato con su voz. Realmente, qué hermoso cantas, ¿eh? De verdad, muchísimas gracias por esta canción. Gracias, Angélica. Y antes de cerrar el evento, nos acompañó Montserrat Barrientos Espinosa con su charla Atacama, Latidos del Desierto, un acercamiento turístico a la flora. Que ya se comprometió que hay como 8 guías de turista para cuando vayamos, hay coches, yo sí quiero ir, Rosa. Nos va a pasear. Nos va a pasear muchísimas, fue gracias, sumamente entretenido y hizo que nos apretáramos la cartera para ahorrar para ahora que vayamos a Chile. Dijo que mínimo 8 días en el desierto. Que nos apliquemos, muy bien. Que nos apliquemos, sí. Bueno, con esto vamos con otra canción, que es la cuarta de Luis Martínez, desde Chile, un abrazo. ¿Ya le hemos puesto a Luis Martínez? Luis Martínez, nuestro compañero de Chile. De Chile, sí, músico, cantante. Seguimos con su canción y regresamos en un momento. Volver a ti. regresamos aquí a la rueda cartonera en Flores y Colores de México desde radiocartón.com. Y ya regresamos en la recta final, nos vamos a despedir. Y quien cerró con broche de oro fue Carlos Cabrera Soto, gran amigo de toda la vida, 28 años de amistad ya. Muchísimas gracias, Carlos, por haber participado con nosotros. Y recuerda, Carlos, también estás en el equipo de Flores y Colores de México. El año que viene que vayamos a Chile, te vas con nosotros para que des un concierto en vivo allá en Atacama, en el desierto. Imagínate. Y pues nomás cabe destacar y agradecer, simplemente agradecer a todos los participantes, a todos los que estuvieron ahí de lleno, a Víctor Munita Fritis, a Silvia Verónica, por supuesto, también a David Espinosa, a Ruth de Tayú, a Betito, que nos prestó su computadora también. Más ciencia, más sueños, que nos dio el Zoom ilimitado. A Restaurant La Cafetería, a Sander, Laboratorio de Biotecnología Células Madre. Muchísimas gracias a ellos tres que estuvieron apoyando nuestro festival. Y un saludo especial, con todo mi cariño y de todo el equipo de Flores y Colores de México, A nuestros compañeros, a Diana Facio y a Alberto Almendares. Con todo nuestro cariño, un abrazo. Ellos son de los más grandes colaboradores del festival. Gracias, saben que los queremos mucho y estamos con ustedes. Estamos al pendiente de ustedes y les mandamos un fuerte abrazo. Así es, muchas gracias, Carlitos, que están los controles. A Nora también, a todos los profes que vienen aquí. Citlali Mayorga. Y pues bueno, ya nos casi se nos va el tiempo. Ya está con nosotros Irat, a Sangre Viva. Hoy viene a hablarnos de poesía. Es sorpresa. Recuerden que él siempre tiene libros para regalar. Y pues bueno, ya nos despedimos con esta gran canción de Diego Córdoba, que es de Chiapas, también amigo de Rosa. Mi amiguito. Gran músico, gran cantante, productor. Y pues bueno, simplemente gracias a todos, agradecer a todos por todo el apoyo que nos dieron. Claro, claro, gracias a todos nuestros radioescuchas. Así es. Y también, pues, saludos a todos los participantes del festival. Todos los conferencistas. A todos los conferencistas y al staff y a todos los que hicieron posible esto, a los compañeros de Chile también. Chile y Colombia, muchas gracias. Y esto ya no se puede parar, va para arriba. Y como siempre les digo, hay que sonreír. Siempre hay que voltear a ver a un lado donde vamos caminando para darnos cuenta de las maravillas que nos podemos encontrar cada paso. Hasta pronto. Rosa, muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Se despide Guillermo Rodríguez de Flores y Colores de México y nos esperamos el próximo lunes a las 6 de la tarde por radiocartón.com. Hasta luego.